comunicado número uno, los internos del pabellón número 9, que le dan la hora a espaldas, integrantes del Movimiento Nacional Carcelario, comunicamos a la opinión pública nacional e internacional que a partir de las 00:00 del día 10 de abril del 2013 iniciamos desobediencia civil pacífica en apoyo a la campaña que se está desarrollando en las distintas cárceles del país. La desobediencia consiste en que la sala de rutina pasaremos sin camisa y sentados. Esto es para reclamar del gobierno central la solución de la crisis carcelaria que se está viviendo. Respaldamos el pliego de peticiones que se está exigiendo a nivel nacional, que son: 1. Que el gobierno declare la emergencia carcelaria. 2. Rebaja de penas del 20% para todas las personas en general. 3. No a la extradición de ningún nacional. 4. Reforma de la ley 65 del 93 con la participación de la población reclusa y un reglamento único para todas las cárceles con visitas cada 8 días y por 8 horas. 5. Traslado de todos los internos a sus lugares de origen, familiar o procesal. Regionalización en paréntesis. 6. Alternatividad penal para todos los países denominados tercermundistas, entre ellos Colombia. Que las penas no sean superiores a 25 años. A nivel local, reclamamos a la dirección del establecimiento los siguientes puntos: 1. Servicio de salud oportuno y con calidad humana. 2. Visitas de 8 horas familiar y 4 horas de conyugal. 3. No al asignamiento de los pabellones. 4. Autorización de las tenencias de radiotransistores para los pabellones de alta seguridad. 5. Que se nos brinden variedad de servicio en el expendio, en paréntesis, productos Coca-Cola. 6. Se nos solucione de manera urgente la situación de las consignaciones. Reiteramos a la dirección del establecimiento que la jornada es pacífica y no contra la guardia. Movimiento Nacional Carcelario, interno espacio número 9, está a la hora de Caldas, abril 10 del 2013.